El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. Hola y bienvenidos a El comentario de Juan. Mi nombre es Juan y hoy vengo a hablarles de un libro llamado Pánico. Es un cómic ilustrado y escrito por Ana María López. Este libro es editado por Rey Naranjo Editores en el año 2019 y pertenece a la colección de becas a la creación de la Alcaldía de Medellín. Según dice la solapa, se consigue en librerías y en préstamo en las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, de modo que si les interesa, debería ser relativamente fácil de conseguir, al menos en Medellín. Sobre la autora, dice que Ana María López es historietista, ilustradora y diseñadora. Cuenta con amplia dirección de arte para proyectos culturales, la cultura y la educación. Este es su primer libro. En la parte trasera, dice que Ana María López dibuja para exorcizar las tristezas y ansiedades, lo cual me lleva a pensar que el libro puede ser autobiográfico, al menos en cierta medida. Este cómic entonces cuenta la historia de una muchacha llamada Ana y cómo descubre que tiene ataques de pánico. Habla sobre los problemas que esto le genera con su familia, con sus amigos, con su novio, sobre todo porque al principio ella no sabe qué es lo que le está ocurriendo. Simplemente sabe que ella se siente mal, que tiene problemas, tiene aparentemente ganas de pelear con todo el mundo y todos los problemas que esto le trae en sus relaciones interpersonales. Es un libro que tiene dibujos muy simples, realmente digamos no es muy elaborado en la parte gráfica, pero creo que esto funciona muy bien para mostrar lo importante realmente aquí, y es que lo importante es la historia, lo importante es el trasfondo, más que la parte gráfica o artística, que digamos cumple su objetivo, permite reconocer algunos rasgos y algunos sitios de la ciudad, pero no es, digamos, muy elaborada. Es un libro que es completamente realista en su historia, no tiene pues elementos de fantasía, es un tratamiento de un tema cotidiano y lo hace de una forma muy cotidiana y muy amena. Tiene diálogos muy simples también, son diálogos sencillos, diálogos cotidianos. En ocasiones a uno le parece que los diálogos son inclusive un poco exagerados en los realistas, si es que tal cosa es posible. Digamos que de pronto hay algunos que tal vez uno hubiera podido editar desde mi punto de vista, pero de nuevo cumplen perfectamente su cometido, dan a entender muy bien cuál es la relación de Ana con las personas que la rodean y todos los problemas, digamos, que los ataques de pánico le expresan. Tiene unas páginas que me parecen muy interesantes, que son inversas, digámoslo así, que la mayoría de las páginas son en fondo blanco con dibujos negros, y hay unas páginas que son en fondo negro, como si las hubieran dibujado y luego las hubieran puesto un filtro de negativo, y estas son las páginas donde ella siente los ataques de pánico. Son páginas donde hay mayor esfuerzo artístico, creo yo. Digamos, hay mayores detalles en los fondos, el trabajo de líneas, y este fondo negro ayuda como a crear esta idea de que hay algo ahí opresor, hay algo que complica la vida, y es un recurso que me parece muy bonito, es un recurso muy bien usado porque de alguna manera transmite lo que estos ataques de pánico pueden llegar a presentar para una persona. Me parece también muy interesante que, a pesar de que el libro se llama Pánico y este es el tema, digamos, central, realmente solo llegan a diagnosticar lo que ella tiene, más o menos en las tres, cuando se han avanzado ya las tres cuartas partes del libro, donde ella va pues a un profesional que le diagnostica lo que ella tiene, y me gusta mucho que este diagnóstico se hace, digámoslo así, de manera muy optimista. A pesar de que la persona que se lo diagnostica, el psiquiatra que se lo diagnostica, al principio parece casi un villano, pues esto es una historia donde no hay villanos, no hay buenos ni malos, pero este psiquiatra, por la forma en que habla al principio, parece una persona muy seca, inclusive muy malacarosa, entonces es el que uno podría pensar que es como una mala persona, digámoslo así, pero en realidad cuando le hace este diagnóstico, nos encontramos con una parte muy optimista del libro. Ella se siente mucho mejor cuando la diagnostican, inclusive llegan a mostrar al psiquiatra literalmente como un ángel, y es una parte que me gusta bastante porque vivimos en una sociedad donde los tratamientos psiquiátricos y psicológicos tienen un estigma que es muy fuerte. Digamos, a la gente no le gusta admitir que necesita ayuda en el aspecto psiquiátrico. Vivimos en una sociedad que es muy dada a decirle a la gente, no te sientas mal, como si esto fuera a curar un problema, donde le dicen, ten pensamientos positivos, donde le dicen, simplemente tienes que salir adelante, y no aceptamos que las enfermedades de la mente son tan graves y deben ser tratadas con la misma seriedad que cualquier enfermedad del cuerpo. A uno no le dicen ten pensamientos positivos porque tienes un cáncer. Bueno, sí se lo dicen, pero no se lo dicen como si ese fuera el tratamiento, como si con simples pensamientos positivos uno se fuera a curar de un cáncer. No falta el que cree eso y esa gente ya no está con nosotros. Pero en términos generales, las enfermedades mentales sí son tratadas de esta manera, como si se pudieran tratar simplemente con fuerza de voluntad. Y me gusta mucho que este libro muestra lo importante que es un tratamiento. Muestra, por ejemplo, la parte de las drogas que a ella le recetan, no lo muestran como una cosa negativa, lo muestran como una parte importante del proceso, y me gusta mucho cómo de alguna manera desestigmatiza estos tratamientos que son absolutamente indispensables para casos como estos. Hacia el final del libro también me gusta mucho el hecho de que dan a entender que esto es un problema que no se supera completamente. Es un problema que se aprende a manejar, pero es un problema que puede estar ahí en cualquier momento. Simplemente Ana logra, digámoslo así, aprender a vivir con esta situación y llegar al punto en que esto no le representa, digamos, todo el problema gigante que era al principio. Se aprende a manejar y se aprende a vivir con una situación de estas. Me gustan mucho además el tratamiento que hace de la música. Por ejemplo, hacia el principio hay una parte en que la protagonista canta Baby One More Time de Britney Spears y lo canta en mal inglés, como cuando uno cantaba las canciones sin saber lo que decían, y así es como lo muestran en el diálogo, es decir, lo muestran con un inglés deformado, y eso me parece que crea una conexión muy bonita con la protagonista, porque uno se identifica con la época en que uno cantaba de esta manera y etcétera. En términos generales, hay varios espacios donde la música se vuelve una parte importante, y últimamente he descubierto que eso es algo que ayuda mucho en los cómics. No sé si sea pues personalmente conmigo o es algo que ocurre en general, pero cuando hay esta identificación con aspectos musicales, creo que eso ayuda mucho a conectarse con los personajes y con las historias, porque de alguna manera son cosas en común que tenemos con los personajes, aunque digamos no sean completamente ajenos en otros aspectos. Otros de los aspectos que me gustan mucho, hay por ejemplo algunas páginas donde se rompe el esquema de las viñetas tradicionales. Hay una página en particular que se hace sobre una cuadrícula, y es una cuadrícula donde está el rostro de Ana en primerísimo plano, y la cuadrícula parece que la encerrara y la deformara un poco. Y es un recurso que me parece muy chévere porque transmite esos elementos de incomodidad y de ansiedad que hay frente a un ataque de pánico. Entonces, esto es un libro muy bueno, un libro muy interesante. Creo que el tema es muy bien tratado y vale la pena leerlo, porque son temas que muchas veces la mayoría de las personas no tenemos cercanías con ellos. Digamos, yo, por fortuna, nunca he tenido un ataque de pánico. De hecho, yo no sabía que los ataques de pánico existían hasta que a un amigo mío alguna vez le dio uno, y ese fue el momento en que yo dije, vaya, esto puede pasar. Y bueno, y la gravedad de este tipo de temas es una cosa que la mayoría de las personas, pues digo yo afortunadamente, no las experimentamos, pero es muy bueno leer este tipo de historias para entender un poco esa posición, y porque al fin y al cabo nadie está exento de que esto ocurra, y entonces tener algo de preparación mental para ello me parece que es muy importante. Por eso creo que este libro vale la pena, es un libro que está bien hecho, es un libro entretenido, y en general creo que es un esfuerzo bastante bueno hecho por Ana María López, y como dicen acá, es su primer libro. Me parece un excelente comienzo para lo que esperemos sea una carrera muy prometedora. Entonces, la invitación es para que busquen Pánico, como decía, en la solapa, en librerías o en bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, para que lo lean y para que nos cuenten a ver qué les pareció. Recuerden que ustedes pueden encontrar estos comentarios en altais-comics.com. Allí pueden entrar, nos pueden escribir, nos pueden contar qué tal les pareció, si tenemos razón o si no les gustó. También nos pueden decir, digamos, por qué no les gustó. Bueno, eso es todo por hoy. La música que utilizamos es Gaviette en Rondó, o como sea que eso se diga, cuarta suite para laúd de Excel Music Publishing, que es licenciado bajo licencia Creative Commons versión 3.0. Y bueno, nos vemos en el próximo comentario.